Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Como cada miércoles, te damos la bienvenida para que compartas con nosotros una emisión más de Radio Consentido. Hoy, 30 de junio del 2010, iniciamos juntos una edición diferente. Esta noche hemos cambiado un poquito la estructura de este programa, porque no está nuestro jefe Tlaloc, Carlos Mendieta. Está disfrutando de la bella Alemania, así que le mandamos saludos y que se la pase muy bien. A lo mejor nuestras voces no les suenan muy familiar, pero cada miércoles estamos en la producción de este programa, trayendo noticias, haciendo cápsulas y tratando de difundir el mensaje de crear un México sustentable. Así quiero presentarles a los voluntarios de la Fundación Tlaloc. Les presento a Kika Wildi de Alemania. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lucas, ¿qué tal? Muy bien. Qué bien que estás aquí. Carmen Ramos Muñoz de España, que al final no se fue a Morelia porque ahora está en el programa. ¿Qué tal? Hola Lucas, bien, muy bien. Buenas noches. Y al final Ariana Cruz de Metepec, cierta mexicana. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? Bien, bien. Yo soy Lucas Stein, también de Alemania. Disfruta de esta versión Radio Consentido un poco diferente. Comenzamos. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de cuatro campos de acción. Construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza Con Sentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora con sentido. Con sentido. Esta noche nos acompaña Ariana entrevistando a Andrés Ortínez, que nos platicará de sus proyectos de reciclaje. Tendremos las noticias más relevantes en materia ambiental en nuestra síntesis informativa. Como cada programa, tienes un mensaje en la sección de Somos Mundo y Somos lo que hacemos. Esta vez nos acompañará Rocío Franco. También vamos a escuchar otra vez la invitación a un evento muy bueno aquí en Toluca. Además, hoy nos enfocaremos un poco más en la parte artística. Tenemos a nuestra cuentos Sirene Rico, la cápsula de los niños del TOT y un grupo sorpresa que amenizará la noche y estamos muy felices de tenerlos ya que son grandes amigos nuestros. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros mientras el programa al teléfono 212-8855. 212-8855. Y también puedes enviarnos un mensaje a nuestro correo electrónico fundaciontlaloc@gmail.com fundaciontlaloc@gmail.com. Ahora sigue Ariana con su entrevista. Hola, buenas noches. Yo estoy hoy muy emocionada por estar aquí porque está con nosotros un gran amigo y compañero de proyectos, además de consejero y todólogo. Es una persona bien especial y la razón por la cual creí conveniente que viniera hoy es porque es una persona muy, digamos, elocuente en lo que hace y que cambia su entorno con el día a día, ¿no? Bueno, Andrés Ortínez, ¿cómo estás? Hola Ariana, buenas noches a todos. Pues muchas gracias por la invitación y muy contento de poder compartir con todas estas personas el crear un mundo mejor. Bueno, y cuéntanos un poquito de qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo me dedico a la impresión textil, me dedico a hacer playeras con diseños prehispánicos. Todo esto lo manejo porque me gusta mucho la cultura de mi país y mis raíces. Bueno, ahí quieres difundir, supongo, este mensaje, ¿no? A través de tus playeras. Pues sí, mira, trabajo mucho lo que es uno de los logos. De hecho, la marca se llama Cholkin, que es el calendario de las 13 lunas de los mayas. Y el logo fue tomado de Micantecutli. Micantecutli, es el señor de los muertos. Y ellos tenían una visión muy distinta de la vida, ¿no? La muerte la veían como el término de un ciclo para comenzar algo nuevo. Entonces, de ahí parte todo este mensaje de cerrar un ciclo para comenzar algo nuevo. Claro, bueno, y cuéntanos así como qué proyectos traes, cuáles son tus acciones como diarias para cambiar su comunidad? Bueno, pues mira, las acciones diarias en mi trabajo es ahorrar la mayor cantidad de agua que se pueda a la hora de recuperar los marcos. Por ejemplo, el desconectar todos los aparatos electrónicos, todo lo que no se utilice en ese momento, tenerlo desconectado, lo que viene siendo en el trabajo, tratar de ocupar lo menos que se pueda el auto. Y pues bueno, ahora en cuestión de la vida personal, pues a la hora de bañarse, poner la cubeta en lo que sale el agua caliente y esa agua ocuparla para trapear, para descargas del baño. Y con mi familia tenemos ahorita, nos hemos organizado en las, después de las fiestas se junta todo el PET e independientemente cada familia, durante la semana lo que ocupen de PET me lo guardan y yo paso el día domingo por él. Bueno, y tratas de que esto sea un poquito más grande, ¿no? Es un proyecto de reciclaje que quieres que vaya creciendo, ¿no? Sí, la idea es llevarlo a lo que es mi municipio por el momento, que es ahí en Metepec, organizarlo en el primer cuadro, en el cual, pues bueno, se coloquen contenedores y crear el hábito con la gente. Me queda claro que esto del reciclaje es un hábito, ¿no? Es crear conciencia y desde los más pequeñitos que comiencen a generarse ese hábito de separar los residuos y, pues bueno, de crear nuevas cosas. Okay, pero la idea es como vender este PET, ¿no? Y hacer como, bueno, generar como una tonelada, algo así, y después venderlo para tener más proyectos, ¿no? La idea es la autogestión. Por ejemplo, ahorita uno de los proyectos es el Calvario, el Cerro de Metepec, pues debido a su composición de lo que viene siendo la tierra, no se puede sembrar cualquier cosa. Entonces la idea es, bueno, volver a reforestar con magueyes, con el tipo de pues plantas que se puedan sembrar ahí, ¿no? Y poco a poco manejar la autogestión en cuestión de limpieza, lo que haga falta para cada una de las comunidades, haciendo algo con el reciclaje. Bueno, y cuéntanos el proyecto. ¿Quieres ser como un café o algo, me habías dicho? Mira, la idea es ahí en Metepec, está por abrirse un café, donde los cubiertos que se van a utilizar van a ser manejados con fécula de maíz y bagazo de caña de azúcar. Entonces, todo este material es reciclable y se vuelve abono para las plantas, reciclándolo en composta a partir de 90 días más o menos, ¿no? O sea que son desechables ecológicos, ¿no? ¿Y venderlos ahí o luego usarlos? La idea es comercializarlos ahí mismo y también ahí en este lugar, pues manejar la parte de centro de acopio, ¿no? Que haya un lugar donde, bueno, todos sabemos que las pilas contaminan, pero pues bueno, ¿a dónde las llevas, no? Entonces, ahí tener un centro de acopio para lo que es pilas, para lo que viene siendo el PET, cartón, aluminio, vidrio, y de ahí, pues bueno, se pueda generar ese centro de acopio y espero que haya personas interesadas para realizarlos en sus comunidades. Sí, claro, que sea un poco más grande, ¿no? Bueno, y eventos culturales que quieras tener ahí, más o menos, habíamos hablado de... Bueno, la idea del cierre de esta campaña de reciclaje es con un concierto donde puedan asistir, pues... cualquier persona que desee entrar y pues bueno, la entrada sería algo de PET, podemos poner una cantidad de 3 a 5 botellas de PET y pues bueno, que haya la diversidad cultural, que haya artistas plásticos con exposiciones de hechas con este reciclaje, ¿no? Okay, bueno, y entonces si existe alguien interesado en compartir contigo este proyecto, que se quiera como poner de acuerdo en su comunidad y yo recojo el PET, ¿y cómo se pone en contacto contigo? Bueno, les doy mi correo, que es ortinez@hotmail.com, y les doy mi teléfono, es 228-3262. 228-3262. Bueno, ¿y dónde te mueves más o menos para que tengan una idea, así como en qué parte de Metepec? Mira, ahorita me encuentro en Izcalli 1, ahí, ahí tienen su casa. Gracias. Ya saben que hago. Y cuando gusten. Y hacer la fiesta ahorita. Está lindo. Y bueno, lo que me interesa mucho es manejarlo en el primer cuadro de Metepec. El proyecto está para el primer cuadro de Metepec. Okay. Bueno, y por último, pues, ¿qué mensaje le quisieras dar a las personas que nos escuchan esta noche? pues bueno, comienzan nuevos tiempos, nuevas épocas, y que venga el despertar, ¿no? Que la gente pueda hacer lo que desee, siempre y cuando siga ese sueño y siempre y cuando tenga una intención, ¿no? Aquí estamos hablando de reciclar, y pues creo que algo que es, no es nada más reciclar PET o reciclar o reutilizar cosas, sino creo que hay que reciclar personas, ¿no? Yo me considero una persona reciclada y he cambiado mucho mi forma de ver la vida, y pues de alguna manera ese es el cambio que estoy generando, ¿no? Y de lo que habíamos hablado, ¿no? Que ser ecológico no es porque esté de moda, no es porque, bueno, todo el mundo esté ahorita tendiendo a ser así, no debería de ser una moda, debería de ser como un cambio interno primero y después ser externo, ¿no? Hacia tu sociedad, ¿no? Bueno, otra cosa que yo quisiera decirles es que pues a todas las personas que tengan un proyecto y que estén empezando a tocar puertas, que se acerquen a Fundación Tlaloc, que yo en lo personal lo hice con un simple mail mandado a Carlos y recibí una respuesta inmediata. Así, todos los que escuchan detrás de este programa y los voluntarios son personas increíbles. Entonces, pues, este es un espacio para ustedes, ¿no? Acérquense, manden un mail y van a ser escuchados y seguro van a ser, pues, tomados en cuenta. Muchas, muchas, muchas gracias a Ariana y Andrés. Qué proyecto tan bueno llevas ahí, me gusta mucho. Y bueno, regresamos con la síntesis informativa después del corte. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental GEN ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental GEN Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental GEN Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. Por eso me baño rápido y cierro la llave mientras me lavo los dientes. Visita decalogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decalogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan. Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación así. Síntesis informativa. Con sentido. Sentido. La revolución ecológica de Cuba recibe un Nobel Verde. El investigador cubano Humberto Ríos se ha hecho con el premio ambiental Goldman 2010, considerado el Nobel Verde, por el desarrollo de la agricultura ecológica en su país. Son ya 55.000 agricultores y 100 científicos los que se dedican a la implementación y la explotación sustentable de las tierras en Cuba. El doctor en ciencias agrícolas ha puesto a producir tierras abandonadas y ha visto cómo las cosechas se han aumentado por 3, lo que ha reportado soberanía y sustento a los productores y poco a poco recorta su dependencia del exterior. Humberto Ríos creó el Programa de Innovación Agropecuaria Local y un movimiento participativo de agricultura autosostenible con métodos racionales del cultivo. Implementó una estrategia que combina el talento y la experiencia de científicos y productores agrícolas para un manejo sostenible de los suelos. Solicitan plan contra el derrame petrolero de BP en México. Ambientalistas mexicanos pidieron al gobierno de Felipe Calderón un programa para prevenir la eventual llegada a las costas de este país del derrame petrolero en el Golfo de México. Las implicaciones tienen que ver con la calidad de las aguas, las plantas y animales, las playas y la economía de ciertos lugares, dijo a Tierra América el presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Adaniz. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales vigila las costas de 5 estados en la zona del Golfo, que podrían ser afectados si el vertido toca territorio mexicano, y advierte sobre la opción de demandar a la firma British Petroleum por los posibles daños. Adaniz sugirió revisar las leyes de perforación de pozos petroleros en aguas profundas. Una plataforma alquilada por esta empresa se hundió el 22 de abril y provocó un vertido de crudo que podría estar entre los peores del mundo, pues sigue extendiéndose por la zona. El gobernador del Estado de México entrega la segunda etapa del Parque Ambiental Bicentenario en Metepec. Al inaugurar la segunda etapa del Parque Ambiental Bicentenario, el exgobernador Enrique Peña Nieto dijo que la administración ha venido impulsando la construcción de más áreas verdes en la zona metropolitana del Valle de Toluca, considerada la quinta región más importante del país por su número de habitantes. En el inicio, Ana Lilia Herrera Anzado, presidenta municipal de Metepec, dijo que este parque es un espacio privilegiado para la zona metropolitana del Valle de Toluca. Asimismo, solicitó la construcción de una línea de agua para regar el parque, aprovechando que cerca está una planta tratadora de agua, obra que, dijo, tiene un costo de 7 millones de pesos, y también pidió el apoyo para impulsar el programa de conservación del Cerro de los Magueyes, que es un área natural protegida desde hace 20 años. Seguimos con una pequeña promoción. Sí, gracias, Lucas. Hola, hoy está con nosotros Juan José Meneses. Hola, buenas noches. Buenas noches, que va a organizar un evento muy bueno en Metepec muy pronto. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Kika. Cuéntanos qué va a haber en Metepec muy pronto aquí. Sí, mira, el próximo día 7 al 18 de julio van a estar con nosotros un grupo de monjes tibetanos. Uh-huh. Dentro de la gira, octava gira mundial, es la segunda vez que vienen a Metepec y van a estar aquí con nosotros. Qué bueno, ¿y qué va a haber? ¿Qué podemos aprender, qué podemos ver con los monjes en este tiempo? Sí, mira, por primera vez algunos conocimientos milenarios. Recordemos que ellos, desde 1954, cuando ellos son invadidos, toda la gente empieza a salir del Tíbet hacia la India. Este monasterio de donde vienen los monjes es del sur de la India. Ellos están haciendo una recolección, obviamente, para poder sustentar a todos los niños y toda la gente que llega desde el Tíbet hasta el monasterio. Uh-huh. Sobre todo en la educación de los niños, que para ellos es muy, muy importante. Entonces, estos monjes, esta es la segunda vez que están en Metepec, decía, y ellos lo que vienen a proponer... Primero es una conferencia por la paz y armonía interior. Este es el 7 de julio a las 10 de la mañana en el Hotel del Rey. Después va a haber una ceremonia de purificación del medio ambiente. Este es el sábado 10. Va a haber consultas médicas y masajes tibetanos. Un médico que trabajó para la ONU y es un gran médico, de verdad, muy diferente a los nuestros, pero bueno. Sí, eso sí creo. Y hay bendiciones. Esas bendiciones, es una que es de purificación, otras de amor y prosperidad, el Buda de la medicina, el Buda de la compasión, para quitar el karma negativo, para quitar los malos espíritus, para la larga vida, uh-huh, para tener una vida sana y pura, el Buda del amor universal y el karma virtuoso, y el Buda de la riqueza. Estas ceremonias casi van a ser por día. Eso, para todo esto hay que hacer una reservación. Ajá, sí, cuéntanos, dinos los datos, por favor, dónde podemos... Sí, mira, aparte también quería nada más mencionarte que hay consultas de psicosanación, bendición de niños, esta es la primera vez que se hace fuera. Es una bendición de niños para salud, protección y karma virtuoso y conexión con el universo de los niños. Va a haber consultas de oráculo de Mo, puyas de casa, puyas de negocio, que son bendiciones. Van los monjes hacia la casa o al negocio. Va a haber un curso básico de budismo y meditación también. Y dos puyas diferentes. Pero bueno, todas estas actividades van a ser del 7 al 18 de julio. Y las reservaciones son en el teléfono 722-280-7560. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, 722-280-7560. También tenemos informes y toda la información, programas, todas las actividades en el www.vivevida.com.mx. Muchas gracias, Juan. Esperamos que vamos a tener un buen vistazo al budismo. Sí, por favor. Es para ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Que eso es lo más importante. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Tiempo para nuestros amigos de Somos Mundo, que nos traen cada miércoles un mensaje para que tú puedas actuar. Buenas noches, Rocío. ¿Estás en la línea? La conducción del programa. Hola, hola, ¿estás? Bueno. ¿Estás? ¿Qué nos vas a platicar hoy? Ah, sí. Mira, voy a platicar de un tema que no se relaciona mucho con... Bueno, no lo relacionamos mucho con el medio ambiente, pero que tiene una gran importancia. Es sobre la lactancia materna y su relación con el medio ambiente. La lactancia materna es una hermosa experiencia que además tiene muchas ventajas tanto para el bebé como para su mamá y también para el medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, para el bebé y su mamá podemos decir que la leche materna es pura, fresca y perfectamente adecuada al bebé. Le proporciona al bebé importantes inmunidades a través de anticuerpos y células vivas que actúan contra las bacterias. Estos elementos vivos solo la lactancia materna los puede proporcionar. También los bebés amamantados padecen de menos alergias porque la leche materna protege contra la sensibilización de alérgenos comunes y presentan mayor resistencia a enfermedades respiratorias. La leche materna también contribuye al crecimiento óptimo del cerebro debido a su alto contenido de taurina, que es un aminoácido importante en el desarrollo del sistema nervioso central. Además, los bebés amamantados padecen menos diarreas, vómitos e infecciones del oído, también menos eczema y rozaduras de pañal. Son menos susceptibles a las caries dentales. Y generalmente no padecen estreñimiento. También los bebés amamantados por lo general lloran menos, ya que el contacto frecuente con sus madres los mantiene felices y satisfechos. Como la leche materna es de fácil digestión, es menos probable que tengan gases o problemas estomacales. La lactancia materna además fomenta el lazo materno-infantil, refuerza la necesidad del bebé y la madre de estar juntos, e implica mucho contacto de piel a piel y mucho tiempo dedicado a conocerse el bebé y la mamá. Por ejemplo, las madres que amamantan hablan y tocan más a sus bebés y se relacionan más con ellos, por lo que responden con mayor rapidez a su llamado. La lactancia materna es mucho más práctica y cómoda para las madres, pues no hay que hacer ninguna preparación. Y para viajar es lo mejor que podemos hacer. Otra cosa importante es que también la lactancia materna ahorra mucho dinero porque no hay que comprar ninguna leche, ¿no? Quizás todo esto pues ya todos lo sabemos, pero no muchas veces no pensamos que amamantando a nuestro bebé, protegemos también el medio ambiente. La lactancia materna evita el uso e industrialización de la leche de vaca para maternizarla, por lo que se evita un proceso complicado de fabricación que requiere agua y energía, y por supuesto que contamina el ambiente. Además, la crianza de vacas es altamente demandante de recursos y también es muy contaminante por todos los desechos de las vacas. La lactancia materna evita el uso de biberones, por lo que reduce el uso de vidrio, plástico, hules y demás. El lavado y la esterilización de los mismos requieren agua, detergente, gas, electricidad, en fin, es una serie de requerimientos que no tenemos con la lactancia materna. La leche materna siempre está a la temperatura exacta, por lo que no hay que calentarla, evitando así el consumo de gas. Además, no requiere refrigeración ni esterilización. La leche materna no deja residuos tóxicos en el bebé y no provoca broncoaspiraciones. Por todas estas razones, es muy recomendable amamantar a un bebé de 1 a 2 años. Eso es lo más natural y conveniente, porque además de estarle dando lo mejor a nuestro bebé, contribuimos a proteger el medio ambiente. Muchas gracias, Rocío. Sí. Gracias por este mensaje, muy importante. Y eso fue la sección Somos Mundo, somos lo que hacemos. Tienes un mensaje para que tú puedas actuar. Tenemos que ir a un corte y regresamos con el Eco Bazar. Lucas, quisiera agregar, bueno. Sí, sí. Si quisiera agregar que existe una organización llamada la Liga de la Leche Internacional que fomenta la lactancia materna y ayuda a las nuevas madres a enfrentar cualquier problema que se presente. Hay unas pláticas los segundos miércoles de cada mes, entonces la siguiente plática será el 14 de julio de 10:30 a 12:30 en Guadalupe Victoria 227, frente al Colegio Argos. Muchas gracias por esa invitación y gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental GEN ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental GEN Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental GEN Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tráfico! Yo por eso solo utilizo mi coche sustentable. Visita decálogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación así. Con sentido. Hola, pues ya estamos aquí de nuevo con nuestros amigos Ronald, Jacinto, Erika y Berenice, que nos vienen a invitar de nuevo al Festival del Medio Ambiente que va a haber en Toluca este fin de semana. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, contadnos, ¿qué hay este fin de semana en Toluca? Qué divertido. Hay de todo en Reconéctate Ecobazar. Vamos a estar en julio este fin de semana, el viernes, el sábado y el domingo, en el Jardín Zaragoza, frente al Mumsi, en el Centro Histórico. De 11 de la mañana a 6 de la tarde no se lo pueden perder. Entrada libre, no se lo pierdan. Cuentacuentos, música. Teatro, talleres, cortos. Diseño, exposición, venta y trueque. La cantidad de pláticas muy interesantes. Tenemos una plática de meditación budista, una conferencia de concientización sobre el cuidado del agua y una conferencia sobre educación ambiental y el cambio climático. Oh, está interesante, ¿eh? Sí, no se lo pierdan. Estamos en el Parque Zaragoza, que es frente al Mumsi, de 11 a 6 de la tarde. Y como ya dijeron nuestros amigos, hay actividad familiar para todas las edades. Hay conferencias interesantes, cuidado sobre el agua, el cambio climático. Y también hay muchos productos de interés. Hay desde celdas solares, productos orgánicos, hasta servicios, ¿no? Instalaciones, hoteles, de todo allá. Sí, no se lo pierdan, son alternativas para un cambio en tu vida y bueno. Y mucha diversión, va a haber desde actividades para niños como cuentacuentos, vamos a tener teatro para chiquitos, teatro para adultos, música, vamos a tener cortometrajes, mucho diseño, mucho buen diseño de corte también ecológico. Proyección de películas, también va a haber clases de activación física como zumba, capoera, mucha música. Por ejemplo, un ejemplo, no tengo nada que hacer el viernes por la tarde, ¿qué me ofrece el Ecobazar para ir a verlo? Te ofrece para los niños a las 11 de la mañana, te ofrece una película muy interesante con el corte ecológico, y aparte hay una función de títeres, bueno. Un show de malabares, de circo. Claro, también tenemos conferencias, los 3 días hay conferencias bien interesantes, por si te interesa más el rollo pues un poco más adulto y intelectual en el sentido del aprendizaje y la información que hay. También hay productos muy interesantes, hay tecnología, hay toda clase de cosas que se están haciendo para que la gente vaya y conozca un poco de lo que se está haciendo, ¿no? Para mejorar bueno, el medio ambiente. Bueno, para cualquiera que le importe el medio ambiente, que le preocupe, este fin de semana, allí de 11 a 6 de la tarde, viernes, sábado y domingo, van a estar los chicos de Ecobazar con mucha gente que les está apoyando. Y bueno, pues pásense por allí, seguro se lo van a pasar bien. Muchas gracias por venir. Gracias, vayan, gracias. Vayan. Y que la onda verde no se vuelva una moda, sino una necesidad. Ay, muy bien, muy bien. Esperamos verlos a todos ahí enfrente del MUMSI todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, enfrente del MUMSI de las 11 de la mañana hasta las 6 de la noche. De nuestro lado, queremos invitar a una reforestación de la Fundación Tlaloc, que se va a llevar a cabo en el barrio de Toluca. El 18 de julio a las 8 de la mañana nos vamos a encontrar en el estacionamiento de Supercompras de San Buenaventura. Hay transporte gratis, pero hay que confirmar. La confirmación, por favor, a fundaciontlaloc@gmail.com. Confirmados por las reforestaciones el 18 de julio a las 8 de la mañana a fundaciontlaloc@gmail.com. Por favor, escríbenos para que podamos planear cuánta gente venga. Y también este fin de semana, ahí en el Ecobazar, Fundación Tlaloc va a tener un stand para que se puedan pasar por allí si quieren apuntarse a la reforestación. Ahí estamos. Sí, muy bien. Con mucho gusto recibimos hoy otra vez, como ya muchas veces, a nuestra amiga cuentacuentos, Silene Rico. Hola, ¿cómo estás? Hola, Luca, muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes, acá compartiendo cosas muy interesantes. ¿Qué historia nos vas a platicar hoy? Pues hoy traigo una historia un poco mojada. Ah, adelante. Se llama El collar de Lula. Había una vez una graciosa tortuga llamada Lula, que además de ser muy coqueta, le encantaba salir con sus amigos. Una tarde, al llegar de la escuela marina, decidió tomar una pequeña siesta reparadora, pues quería estar linda y fresca para la gran fiesta de su amiga Marta, la mantarraya, que además era la más popular del colegio y hacía meses habían planeado este gran evento. Todos hablarían de ella, y era más que obvio que Lula no quería pasar desapercibida. Así que se acostó con sus respectivas rebanadas de pepinos marinos sobre los ojos y una refrescante y revitalizadora mascarilla de algas. Muy ad hoc, por supuesto, mundo marino. Pero con lo que no contó Lula es que su siesta se prolongaría más de lo esperado. Así es que cuando se despertó, no lo podía creer. ¡Era tardísimo! Se apresuró. Y de la distracción, no se percató que su cara estaba llena de algas todavía. ¡Ay, qué susto al mirarse al espejo! Un poco histérica, Lula se despidió de su mamá y salió literalmente volando sobre el coral que rodeaba su casa. Lula creyó que no llegaría, así es que decidió tomar un atajo, muy peligroso. Cerca del arrecife había un camino llamado la Zona Cero. Y era llamada así porque estaba inundada de contaminantes. Miles de residuos que se acumulaban en ese lugar gracias a los turistas y visitantes de esa zona. Pero Lula hizo un plan. Ya sé, tomaré impulso y correré lo más rápido posible hasta cruzar el camino. Así lo hizo. con los ojos cerrados y mucha fuerza, cruzó entre botellas, bolsas, papeles y mil y una basura. Cuando logró llegar al otro lado, abrió los ojos y justo ahí se dio cuenta de que en su cuello había algo un poco extraño y brillante que adornaba su atuendo. Contenta, Lula llegó a la fiesta. Todos se asombraron al verla llegar tan radiante. Bueno, uno se asombró más que todos. En la fiesta estaba el papá de Marta, que se asustó mucho al ver el empaque de sodas alrededor del cuello de Lula y les contó sobre su hermano menor, el cual, al nadar, encontró un collar igual a ese. Pero con el paso del tiempo y al crecer, la banda cortó su cuello y murió. Todos se asustaron y decidieron hacer un plan. Trataron de morderlo, de jalarlo, de empujarlo, pero a cada intento le seguía un dolor muy grande para Lula y esa gran banda. No se podía soltar. ¡Ya sé!, dijo Cuco el pulpo. Iré a buscar a Beto, el pequeño pez sierra, para que venga a ayudarlos. Así lo hizo. Mientras todos en la fiesta trataban de tranquilizar a Lula, que estaba más que histérica y asustada, por supuesto, además de muy arrepentida de haber pasado por esa zona por la que ni por favor debía de haber pasado. Por fin llegó Beto. La música se paró y con la mayor concentración y delicadeza cortó el plástico y liberó a Lula. Todos lo ovacionaron y decidieron no volver nunca más a pasar por esa temible zona cero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y Luca, pues qué pena que esa pequeña zona cero, que ya no es pequeña en todo nuestro planeta, sea causa de nosotros. Muchas, muchas gracias por este cuento muy, muy, muy bonito. Muchas gracias, Selena Rico. Gracias, Luca. Cuenta cuentos. Sí. Chao. Ya llegamos a la parte de la música. Saludamos a una parte del equipo de nuestro grupo sorpresa. Normalmente son 7 músicos, pero hoy solo están Panchito Tejeda, Germán Montes de Oca, Rafael y Rafael Figueroa. Buenas noches, ¿cómo están? Su grupo se llama El Laberinto del Caos. Buenas noches. Buenas noches. Platíquenos, ¿qué es El Laberinto del Caos? Pues bueno, El Laberinto del Caos es una banda de jazz fusión con un poquito de latín. Tocamos samba, salsa, tocamos mucho funk, ritmos afroperuanos, latinos. Tratamos de fusionar un poquito de todo, sin perder nuestras ondas jazz, por ejemplo. Ah, muy bien. ¿Podemos ya escuchar una canción de ustedes? ¿Cuál nos propone? Tamales, vamos a escuchar Tamales. ¿De qué se trata esa? Rafa, explícanos. Pues, la complejidad de la vida, hombre. Tenemos como dos tipos de rolas. Una son hay unos poemas de varios escritores mexiquenses y las hemos hecho canción. Y otras son letras bastante absurdas. Como nos gusta hacer música para escuchar, pero letra que solo te haga pasar el rato. Muy bien. Adelante, Tamales, El Laberinto del Caos. Thank you. acérquense, el laberinto ya está aquí. ¡Rompe este cajón, mi Abraham! Esa canción Tamales, El Laberinto del Caos, esos siete músicos, bueno, más o menos de Toluca, algunos no extranjeros. Vamos a ver, ¿cuántos años ya llevan juntos? ¿Cómo se encontraron? Bueno, la banda tiene, como el fundador es Javier Santos, que no vino hoy. Él tenía la banda en Perú y vino acá solo, nos conocimos, empezamos a tocar, empezamos un trío, vamos a hacer abajo, batería y saxofón. Y ya con el tiempo se fueron añadiendo, no lo buscamos, como que se fue dando. Y entró primero mi hermano a tocar el piano, Alejandro Figueroa, luego Abraham Yacamán en las percusiones, y ya después agregó Panchito Ejeda y Germán Montes de Oca cuando salió el baterista que teníamos. Y Abraham. Y Abraham. Así como el típico camino de los grupos de música. Sí. Bueno, ¿dónde se puede verles tocar? ¿Dónde hay lugares para eso? Pues mira, ahorita la mayoría de las tocadas que hemos tenido ha sido en el Landó, que es un bar que está ahí en Toluca, en el centro de Toluca, vía número 303. ¿Ah, sí? Y la chela que es 15 pesos, por si a alguien le interesa. Y ahí, nosotros, aparte como banda, pues tenemos otras bandas y otros proyectos. Los miércoles tocamos ya, casi los mismos como el Laberinto, tocamos ya los miércoles. Empezamos a las 10 en el Landó. Todos los miércoles ahí en el Landó. Bueno, ¿tienen otra canción para escuchar? ¿Quieres antoja algo ponchado? ¿Quinceañeras japonesas? Sí, de mano. Explícanos, Panchito, ¿por qué quinceañeras japonesas? Porque es como una forma de protesta contra la derecha establecida. Adelante. esta canción un poco diferente. Quinceañeras japonesas. Última pregunta, ¿dónde está la próxima tocada y a qué hora? Este domingo vamos a tocar en el Ecobazar a las 6 de la tarde. El festival creo que empieza desde las 11, 12, si no me recuerdo. Ajá, de las 11. A las 11, ajá. Nosotros seremos la última banda, espero puedan ir. Este, y en Hidalgo, esquina con Rayón, enfrente del Munsi. Y el 24 de julio es el cumpleaños de Panchito, en el Andó, sábado. Todos vengan. Brutal. Bueno, para regresar otra vez con los monjes tibetanos, tenemos unos boletos que se puede, bueno, ganar. Vamos a rifarles entre toda la gente que nos escribe en el correo electrónico fundaciontlaloc@gmail.com. Escríbenos. Gracias a Carlos Castañeda en los controles. Somos Friderike Vidri, Ariana Cruz, Lucas Stein, los orientadores de la Fundación Tlaloc. Sé feliz, la noche aún es larga y todavía hay muchos proyectos que realizar. Muchas gracias. Fundación Tlaloc presentó Radio con Sentido. Con Sentido.